01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08. Pásalo de Toro Álvarez a jugar la lotería. Mantener un jueguito, hoy me la gano yo. No, generalito, esta es mía, mía. La niña bonita con el abuelito, el muerto que parla y los zapatitos. Después la viudita con los galleguitos. Detrás tiene el fraile y el más jovencito. Terno lotería y cartón lleno, sábado y domingo por la noche. Más de torta frita y vino tinto. Todo es alegría, no hay reproche. Basta para mí, basta para mí, basta para mí. Para mí también. Basta para mí, basta para mí, basta para mí. Basta para mí, basta para mí, basta para mí. Me falta un numerito. Basta para mí, basta para mí, basta para mí. El 15, el 90, el 22, los dos patitos. Y el 48. Basta para mí. Y los zapatitos, después la viudita con los galleguitos, detrás viene el fraile y el más jovencito. Terno lotería y cartón lleno, sábado y domingo por la noche. Mate, torta frita y vino tinto, todo es alegría, no hay reproche. Pasa para mí, pasa para mí, pasa para mí. Basta para mí, basta para mí, basta para mí. ¡Este lo gano yo! Basta para mí, basta para mí, basta para mí. Basta para mí, basta para mí, basta para mí. El 15, la niña bonita. El 90, la abuelita. El 22, los dos patitos. Y el 48.